vecina, a la zona voy a parar. La niñita la vecina, a la zona voy a parar. Por darte la descreída, hoy en día no vale nada. Por darte la descreída, hoy en día no vale nada. Un día que yo la llamé, no me quiso parar bola. Un día que yo la llamé, no me quiso parar bola. Pero yo sí sé quién es, la niñita Coca-Cola. Pero yo sí sé quién es, la niñita Coca-Cola. Cogiendo la niñita Coca-Cola y ahora me está persiguiendo, pero ya pasó de moda. Casi que me iba cogiendo la niñita Coca-Cola y ahora me está persiguiendo, pero ya pasó de moda. No consigue nada, aunque sepa brujería. Conmigo no consigue nada, aunque sepa brujería. A la zona voy a parar, por darse la descreída. A la zona voy a parar, por darse la descreída. Así que me iba cogiendo la niñita Coca-Cola y ahora me está persiguiendo, pero ya pasó de moda. Así que me iba cogiendo la niñita Coca-Cola y ahora me está persiguiendo, pero ya pasó de moda. Ah.